diálogo con el presidente. Yacta Pushawan Rimanaku. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaipa, Yacta Pushakpa, Namakunata Rugastataka, Guyanamitan. Diálogo con el presidente. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas todas a este enlace nacional. Esta es la cadena radial número 39 en que el señor presidente de la República del Ecuador dialogará con los ciudadanos ecuatorianos que viven en la ciudad de Murcia. Un saludo muy grande a todo el Ecuador desde España, desde Murcia. Señor presidente, bienvenido. Ahora contaremos con la participación del periodista Jorge Loaiza, director de Radio Canela en Murcia, y luego nos acompañarán tres compañeros, Liliana Castillo, expresidenta de la Asociación de Mujeres Hispanoamericanas, Luis Morocho Congache, coordinador de la Asociación de Proyectos Piloto de Codesarrollo del Cañar, que vive en Murcia, y Lenin Duque, director de la Radio Sensación. Empezamos con la primera parte del programa radial, que se transmite todos los sábados a las 10 de la mañana, en donde el señor presidente informa sobre la agenda que cumple él durante los días de la semana. Esta es su rendición de cuentas semanal. Bienvenido, señor presidente. Gracias, Julia. Un inmenso abrazo a todos los presentes. Estamos transmitiendo desde la querida ciudad de Murcia, en España, lugar de residencia, esperamos temporal, para miles, decenas de miles de compatriotas que tuvieron que dejar el país, sobre todo a raíz de la crisis criminal de 1999. A ellos, a todos esos expulsados de su propia tierra, víctimas de la larga y triste noche neoliberal, nuestro abrazo más solidario, decirles que el país está cambiando, que aquellos causantes de la tragedia del 99 están siendo derrotados arrolladoramente en las urnas por el pueblo ecuatoriano, que muchos siguen en el poder de manera fáctica, como por ejemplo la banca, la gran culpable de la crisis del 99, pero que todo esto se corregirá con la próxima, la futura Asamblea Nacional Constituyente. Este programa, sobre todo dedicado a los cerca de 3 millones de hermanos y hermanas viviendo en el exterior, dijimos que nuestro gobierno iba a ser el gobierno de los migrantes y lo vamos a cumplir, compañeros. Están siempre presentes, los llevamos en el corazón. Estamos construyendo esa patria de donde nadie más tenga que salir y donde puedan todos volver algún día. Juntos lo vamos a lograr. Y un inmenso abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas en nuestra tierra, allá en ese pedacito de cielo llamado Ecuador, que nos escuchan a través de las ondas radiales. Les repito, esta cadena es emitida desde la ciudad de Murcia, España, país de donde nos encontramos desde el día de ayer. ¿Y qué son estas cadenas radiales? Más que cadenas radiales, enlaces radiales, porque nadie se obliga a estar en esta cadena, dicho sea de paso. Queridos compatriotas presentes y que nos escuchan sobre todo en este país hermano de España, es una nueva forma de democracia. Recuerden, democracia no es tener elecciones cada 4 años. Democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y yo soy un simple mandatario. Mandatario es el que obedece el mandato que a través de las urnas nos dan los mandantes, que son ustedes, el pueblo ecuatoriano. Por eso cada semana hacemos esta cadena donde rendimos cuenta, le decimos qué hemos hecho durante la semana en función de ustedes, en función del mandato que nos dieron, en función del bien común, en función del pueblo ecuatoriano. Ese es nuestro deber, esa es la verdadera democracia, donde el presidente, que no es otra cosa que el primer servidor, tiene que informarle, rendirle cuenta a sus mandantes sobre lo que está haciendo. Solo una vez hemos dejado de realizar esta cadena radial, fue el pasado 29 de septiembre, atendiendo un pedido del Tribunal Supremo Electoral, ya que las elecciones eran el 30 de septiembre, las elecciones para asambleístas, y no queríamos que se diga, que se dijera, que estábamos interfiriendo en las elecciones. Pero de ahí, cada sábado, puntualmente, porque también esa es otra característica del nuevo gobierno y de la nueva sociedad ecuatoriana, afuera los derrotismos, afuera las mediocridades, ya no existe tal cosa como hora ecuatoriana, que si se decía a las 10 era 10 y cuarto, 10 y 20, 10 y media. Ahora, si se dice a las 10 en el país, es a las 10 en punto, compañeros. Podemos ser puntuales, podemos cumplir mejor las cosas que cualquier otro país del mundo. Entonces, puntualmente, cada sábado, religiosamente cada sábado, el presidente se reúne con ustedes, con sus mandantes, se reúne con la prensa, se reúne con copanelistas, se reúne con representantes, organizaciones ciudadanas y sociales para rendir cuenta a su pueblo. El esquema del programa es más o menos el siguiente. En primer lugar, se realiza una rendición de cuentas. Vamos viendo, esto es un poquito largo porque se hace mucho cada semana, una hora quince, de lo que hemos hecho en la semana. Luego, nos hace dos, tres preguntas el compañero copanelista, un periodista, y luego intervienen los representantes de las organizaciones civiles y sociales. Entonces, para no quitarles más su tiempo, empecemos con la rendición de cuentas. Como el país sabe, los días lunes los dejamos sobre todo para actividades de despacho. Nos reunimos con nuestros asesores, con los ministros coordinadores, planificando la semana, haciendo control de gestión, etcétera. Sin embargo, este día lunes tuvimos un evento adicional. Participamos en la inauguración del seminario Taller Internacional, un cambio constitucional ineludible, la Corte Constitucional. Esta es una de las cosas que hay que arreglar, reestructurar con la próxima Constitución. Hoy el Tribunal Constitucional está conformado por representantes de los partidos políticos, lo cual hace, por representantes incluso de diferentes sectores, es medio corporativista el Tribunal Constitucional, lo cual hace que esté sujeto a grandes presiones políticas, cuando es la última instancia la que debe garantizar los derechos constitucionales. Consecuencia, en la próxima Constitución, pues el Tribunal Constitucional debe convertirse en Corte Constitucional altamente especializada con jueces probos, muy capaces y totalmente independientes de cualquier presión política. Bueno, participamos de ese taller, dimos el discurso inaugural y el día lunes nos dedicamos sobre todo a actividades de planificación de la semana. El día martes, aunque ustedes no lo crean, muchas veces nuestros días de trabajo empiezan de las 6 de la mañana, hay sesiones y hay tanto trabajo acumulado que frecuentemente los directores de Petroecuador, el Consejo de Seguridad Nacional, empiezan 6 de la mañana. Entonces, el día martes de las 6 de la mañana estuvimos reunidos con el Consejo de Seguridad Nacional para que vean la diferencia de ritmo, compatriotas, cómo el país está cambiando, cómo ahora sí se quieren hacer las cosas. El año pasado creo que hubo dos reuniones del COSENA, en todo el gobierno anterior creo que hubo dos reuniones del COSENA, pues en estos 9 meses de gobierno ya ha habido 8 reuniones del COSENA, y desde las 6 de la mañana la mayoría de ellas, es decir, de las 6 de la mañana a 12 del día, 1 de la tarde, 6, 7 horas de trabajo. Hemos logrado despachar ya todos los trámites que estaban acumulados, ha habido trámites acumulados durante 7 años. Ya estamos poniéndonos al día, pero el trabajo ha sido arduo. Entonces, en esa reunión del COSENA, pues, nos reunimos para tratar temas diversos, la situación del país, aprobar, de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, el COSENA tiene que aprobar la construcción de refinerías, oleoductos, etcétera. Aprobamos un oleoducto Colombia-Ecuador, que estaba pendiente, les insisto, hace 7 años. Conversamos sobre la concesión, la forma de concesionar los aeropuertos. Créanme que esas concesiones han sido unos atracos. 500 millones de dólares en activo en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Los dos aeropuertos más rentables, los únicos rentables. Tal vez el de Cuenca también es rentable. Pero existen 23 aeropuertos en el país que tenía que atender la Dirección de Aviación Civil. Y con el cuento de la descentralización, etcétera, se pasó esos aeropuertos a Quito y Guayaquil y esto se lo pasaron a empresas privadas y esas empresas privadas no le dan 2 reales al gobierno central. Se reparten las utilidades entre los municipios y la empresa privada. ¿Y ahora cómo se atiende al resto de aeropuertos? Entonces estamos revisando toda esa serie de concesiones que han sido muy perjudiciales para todos los ecuatorianos. Por supuesto, ahora Guayaquil tiene un terminal lindo que costó 35 millones de dólares, pero le hemos dado casi 300 millones en activos a esa empresa privada. Nosotros también podemos construir 35 millones. Ah, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Sí? ¿Quiénes han gobernado antes? No hemos sido nosotros, han sido los propios partidos que hoy se quejan. Pero no solo eso. No veían que con eso se atendía el aeropuerto de Catamayo, del aeropuerto de Tachina, el aeropuerto de tantas zonas, de Tulcán, etcétera, ¿verdad? Eso no veían. Entonces ellos ven ahora sí que tienen un terminal nuevo, pero el resto de aeropuertos no tienen nada, con lo cual perdimos todos, ¿verdad? Todas esas cosas hay que revisar, queridos compañeros. Bueno, esas son las cosas que se tratan en el COSENA, no todo se puede decir, obviamente, pero estas cosas sí se podían mencionar. Luego tuvimos una reunión de trabajo con las ministras Natalie Celis y Janet Sánchez, que realizan un extraordinario trabajo. Quiero recordarles, sobre todo a ustedes compatriotas, fíjense la delegación que está aquí en España, ¿no? Los tres ministros de Estado que nos acompañan, los tres son mujeres, nuestra canciller María Fernanda Espinosa, nuestra ministra del Migrante Lorena Escudero, nuestra secretaria de Comunicación Julio Ortega, porque ya hay equidad de género en el gobierno ecuatoriano, es decir, 44% del gabinete son mujeres y la mayoría realizan un trabajo extraordinario. Creo que ningún otro país de América Latina, excepto Chile, tiene equidad de género en el gobierno, ni siquiera España tiene equidad de género, creo. En todo caso, son de los tantos cambios que se están dando en el país, la revalorización del rol de la mujer en la política ecuatoriana, en la administración pública. Bueno, nos reunimos con Natalie Celis y con Janet Sánchez para tratar algo sumamente importante, ese sistema de atención a todos los ecuatorianos en situaciones extremas. Es decir, un niño con leucemia que necesita ser enviado a otro país, en vez de ver el peregrinaje de los padres pidiendo caridad aquí y allá para ver si pueden salvar a sus hijos, que haya ya una institucionalidad del Estado para que automáticamente, por derecho, puedan ser atendidos. Incluso vamos a hacer un fondo. Si en Ecuador se han creado tantos fondos de miles de millones de dólares para garantizar deuda, ¿por qué no podemos crear un fondo de decenas de millones de dólares para garantizar que todo ecuatoriano en situación extrema, con una enfermedad que no se, de vida o muerte que no se puede atender en el país, con patologías que le alteran la vida, desfiguración, quemadura, etcétera, que pueda ser atendido en otro país, ¿por qué no garantizar con ese fondo que esos ecuatorianos puedan tener una vida digna, una vida saludable? Entonces vamos a crear ese fondo para que nadie más tenga que pedir caridad, sino que sea un derecho el ser atendido. Lo mismo las prótesis, la necesidad de brazos artificiales, piernas ortopédicas, sillas de ruedas, camas ortopédicas. ¿Cómo es posible que la gente que necesita esas cosas tan elementales en un país como el nuestro no pueda acceder a ello? Entonces le insisto, este es un signo de cambio, del cambio de época. Ya no vamos a tener los fonditos con nuestro petróleo para garantizar pago de deuda. Sí vamos a tener fondos para garantizar a nuestra gente, sobre todo a los que más lo necesitan, una vida digna, compañero. Que nadie más se nos muera en nuestro país por causas evitables y por no haber tenido el dinero para ir a los países con la tecnología para atenderse. Eso será garantizado por el Estado ecuatoriano. Y de tarde inauguramos el nuevo edificio del Ministerio de Salud, que está precioso, y el lanzamiento de la vacuna rotavirus. ¿Qué es esto? Sepan ustedes que desde el 70 el Ministerio de Salud está en el mismo edificio, pese a que ya tiene el triple de funcionarios, porque la población crece, las necesidades crecen. Estaba incluso en una zona medio roja. Miren, eso refleja bastante bien las prioridades que ha tenido el país y quién ha tenido el poder en el país, porque la asignación de recursos sociales refleja quién tiene el poder. Vaya a ver los edificios que tenía la banca privada y los corifeos de esa banca privada en el sector público, porque hay instituciones que todavía están en función de intereses privados, porque con toda la maraña jurídica que recibimos, autonomía, etcétera, no es que podemos controlar todas las instituciones en función del bien público. Entonces, por ejemplo, la banca privada en sus edificios de lujo, Corporación Financiera Nacional, tremendo edificio de lujo, Banco Central, que en dolarización no tiene razón de existir, en vez de honestamente replantearse sus funciones, sus limitaciones, reducirse a un solo piso, dejaron su edificio botado cerca del centro histórico y se cogieron el edificio más lujoso de Quito, el del Banco Popular, ¿verdad? Entonces eso refleja bastante bien quién tenía el poder en el país, el capital financiero. Ahora ya no lo tienen ellos, lo tiene el pueblo ecuatoriano y esas cosas empezarán a revertirse. El Banco Central tendrá que volverse a su antiguo edificio y ese edificio del Banco Popular pasará al Ministerio de Educación, compañero, revalorizando la educación en el país. Y el edificio del Ministerio de Salud, que estaba a punto de colapsar, despintado, sin puertas, en un barrio medio rojo, horroroso, fiel reflejo de la situación en que recibimos la salud pública en el país, hoy tiene un edificio precioso en pleno centro moderno de Quito, en la República del Salvador, cerca de las Naciones Unidas, donde se pasarán, ya nos entregaron el edificio, estamos finalizando las ecuaciones, y en los próximos meses ahí funcionará un Ministerio de Salud absolutamente moderno, que esperamos que sea también la casa de todos y de todas. Y no solo eso, también por primera vez en la historia se empezó la, y por primera vez, el único país en América Latina, se empezó la campaña de vacunación absolutamente gratuita y universal del rotavirus. El rotavirus es este virus que produce diarreíta en los bebés. Solo 3 o 4 países de América Latina suministran esta vacuna y Ecuador es el primero en suministrarla universalmente, es decir, absolutamente a todos los niños. Eso evitará cerca de 1,000 muertes anuales de bebés y decenas de millones de dólares en gasto de salud, lo cual es menos importante, más importante la vida humana. ¿Y saben cuánto cuesta eso? Creo que 5,600,000 dólares anuales. Pero es el tan satanizado gasto corriente. O sea, si le hiciéramos caso todavía, a los que felizmente ya han sido derrotados en las urnas, a estos economistoides, que en verdad lo que hacían era cuentas, ¿no? Y que decían que hacían economía. Si le hacemos caso a estos señores que decían que todo gasto público es malo, no habría que gastar en vacunas, porque incluso es gasto corriente. El tan satanizado gasto corriente, el que nos bombardean todos los días, los periódicos, los pseudo analistas que hay que reducir. Bueno, entonces no hay que comprar vacunas y dejar que se nos mueran los niños, por acuerdo a estos genios, ¿verdad? Felizmente todo eso está cambiando, compañeros, recuerden. No se trata de gastar más, gastar menos, gasto corriente, gasto inversión. Se trata de saber gastar en función de las necesidades del país. Y qué mejor gasto, qué mejor inversión que en vacunas para que no se nos mueran los niños, compañeros. Entonces ya Ecuador tiene la vacuna rotavirus. Bueno, el día miércoles participamos en la inauguración del Encuentro Internacional sobre Cambio Climático en América Latina, organizada por la Comunidad Andina de Naciones y el secretario ejecutivo de la comunidad, el compañero y amigo Freddy Ehlers. Ahí vimos el discurso inaugural también. Ecuador está liderando iniciativas para evitar el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Cuidado, por si acaso, es el mayor riesgo que ha tenido que enfrentar la historia de la humanidad. La civilización, entre comillas, el desarrollo, puede acabar nuestro planeta en pocos años cuando los atrasados, los pueblos incivilizados, como los llama cierta élite mundial, conservaron el planeta durante milenios, ¿verdad? Con las emisiones de dióxido de carbono, con la contaminación, etcétera, hay fuertes cambios climáticos en el planeta, hay calentamiento global, hay deshielo en los glaciares, lo podemos ver. O sea, a mí nadie me va a tener que convencer de que contar aquello y tratar de convencer. Vayan al Cotopaxi, los que hemos visitado el Cotopaxi hace muchos años, vemos cómo los glaciares están retrocediendo. El Chimborazo, el Cariguairazo ya no tiene ni siquiera nieve, los Ilinizas. Y eso significa que se van a disminuir las fuentes de agua. Y significa también que el océano con el calentamiento puede subir de nivel e inundarse grandes zonas pobladas. Y puede significar la desaparición de la vida humana en el planeta. ¿Y quiénes son los causantes de este calentamiento global? No somos los países pobres, son los países desarrollados, los mayores contaminantes. Así como se sacan listas de terroristas, listas de países antidemocráticos, de acuerdo a la visión de países que se creen gendarmes del mundo, ¿por qué no sacan la lista de terroristas ecológicos, los que están destrozando la vida del planeta? El principal peligro del planeta, el calentamiento global, causado por los países más ricos. Y ahí sí no se toman medidas, porque significa cambiar sus patrones de consumo, cambiar sus patrones de vida, pero tenemos ya que seriamente enfrentar este grave problema. En buena hora por esta iniciativa de la comunidad andina, le insisto, Ecuador está liderando posiciones ahí a nivel mundial, porque no nos limitamos solo a hablar, tenemos propuestas concretas como la del ITT. El ITT, compañeros, es la mayor reserva petrolera que tiene Ecuador, al menos comprobada, pero está en una zona muy sensible ecológicamente, el Parque Nacional Yasuní. Pero ese petróleo lo necesitamos para educación, salud, son cerca de 20,000 millones de dólares a valor actual, para dar trabajo, para que ustedes puedan regresar, para infraestructura, etcétera. Pero estamos dispuestos a hacer el inmenso sacrificio de dejar ese petróleo en tierra, evitar que se quemen esos combustibles fósiles, uno de los causantes del calentamiento global, conservar el Parque Yasuní intacto, conservar la ruta por donde pasan pueblos no contactados como los Tagaere y Teromenani. Pero eso sí, exigimos la corresponsabilidad internacional con una compensación de al menos la mitad de los ingresos que dejaríamos de recibir. Ecuador está dispuesto a hacer un inmenso sacrificio, pero también exigir corresponsabilidad de los países, sobre todo los países que ya han depredado su medio ambiente, que son los que más contaminan, que son los terroristas ecológicos, y que a nosotros sí nos dicen no talen, no exploren, no corten, etcétera, cuando ellos ya depredaron su medio ambiente y gozan del nivel de vida actual. Y más encima, a muchos de nuestros migrantes, como en el caso de Bélgica, los encarcelan, los expulsan, etcétera. Ya basta de tanto abuso, basta de tanta injusticia. Entonces, ahí Ecuador está liderando a nivel mundial, tenemos propuestas muy concretas que significan una ruptura en política energética y en lógica económica, porque detrás de esa propuesta hay una lógica muy clara, que cambie totalmente los principios económicos actuales del individualismo, la competencia, la rentabilidad. Hoy se paga por lo que tiene precio, es decir, por las mercancías. Si yo quiero comprarle un tractor a Estados Unidos, tengo que pagarle por ese tractor, porque tiene un precio, ya que si no pago no me dan el tractor. Pero el medio ambiente tiene un gran valor, sin embargo todo el planeta lo puede respirar, lo puede disfrutar sin darnos nada a cambio, porque no tiene capacidad de exclusión, ¿verdad? Es un gran valor, pero no tiene precio. No todo lo que tiene valor tiene precio, atento. En consecuencia, nuestra propuesta del ITT significa que ya es hora de empezar un sistema económico más justo, donde se compense no solamente la generación de mercancías, sino la generación de valor. Entonces, en cuanto a cambio climático, Ecuador está liderando con propuestas y hemos pasado del bla bla a las acciones con la propuesta concreta del ITT. Hoy la pelotita está en la comunidad internacional. Si no responde la comunidad internacional, tendremos que explotar el ITT con la tecnología de punta para minimizar el impacto ambiental, pero siempre habrá impacto. Pero ya le corresponde a la comunidad internacional hacer su parte. Ecuador ya ha hecho lo que tenía que hacer. Después del día miércoles, también firmamos la ley interpretativa del artículo 169 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué pasó, queridos compatriotas, sobre todo para los que han estado afuera? Ustedes saben que nuestro sistema judicial es un caos. Y con dolor les tengo que decir, hay mucha hambre en nuestro país, pero probablemente la única hambre que está asociada es el hambre de justicia, sobre todo de parte de nuestros magistrados. No hay sentido de la urgencia, no hay sentido del apuro. Cuando le dicen no podemos despachar tantas causas, es porque, por supuesto, trabajan de 9 a 3 de la tarde. No se les ocurre trabajar horas extras, sábado y domingo, complicarse por sacar más rápido a una persona que legalmente está presa. No, pues eso no existe en sus códigos, ¿verdad? Entonces, falta hambre de justicia en el país. Y ahí habrá que hacer profundas reformas también con la Asamblea Nacional Constituyente. Pero es un problema de actitud de magistrados, de actitud de los participantes del sistema de justicia, también de recursos. Pero les aseguro que incluso dándoles todos los recursos que piden, sin esa hambre de justicia, no es que se podrá resolver el gravísimo problema de administración de justicia que tenemos en el país, donde procesos tardan años, hay falta de transparencia, falta de eficiencia, falta de equidad, falta de verdadera justicia, ¿verdad? Ese eufemismo, ese principio que el que nada debe, nada teme en nuestro país no es otra cosa que un cruel eufemismo, porque el que nada debe puede temer mucho en nuestro país si el que no tiene las palancas, la influencia del caso, y los que deben mucho no deben temer nada si tienen suficiente poder económico y político. Pero todo eso está cambiando, pero les insisto, podemos dar mayores recursos al sistema de justicia, a la Fiscalía, a la Corte Suprema, mayores materiales, mayor cantidad de financiamiento, mayor humanidad, mayor entrega, solo la pueden dar ellos, y yo sí les hago un llamado, porque sin justicia no existe civilización, sin justicia no existe desarrollo, compatriotas. Muchos de ustedes han tenido que salir del país por la falta de seguridad, ¿verdad? Eso tiene directamente que ver con el sistema de administración de justicia, que las cosas no queden en impunidad. En todo caso, ¿qué es lo que pasaba? Por la ineficiencia de la justicia y por fallas en el Código de Procedimiento Penal, que si hubiera urgencia, si hubiera hambre de justicia, ya se hubiera propuesto su reforma, resulta que el Tribunal Constitucional el año anterior, en octubre, hizo una resolución correcta, pero tremendamente peligrosa, dado el descalabro judicial en el país, que los presos con prisión preventiva, después de un año, sin que se haya ratificado esa, sin que tengan sentencia, etcétera, tendrían que salir libres. Eso significaba que cerca de 4.000 reos, algunos de ellos muy peligrosos, iban a salir libres. Pero ¿cuál es el problema? De acuerdo al Código de Procedimiento Penal, la audiencia se suspende si una de las dos partes falló. Y si alguna de las partes, o sea, por mínima que sea, falló, es decir, cada parte tiene sus abogados, sus peritos, testigos, etcétera. Si uno de ellos falló la audiencia, se suspende la audiencia. Entonces, ¿cuál fue el mejor negocio para ciertos presos? No mandar sus abogados a las audiencias, no presentarse. Y se postergaban las audiencias y los procesos día tras día, y de acuerdo a la resolución, más de un año tenían que salir libres. Bueno, en esos casos, los culpables eran los propios presos. Hay otros casos en que la gente sí es víctima de la justicia. yo iba con mi abogado, etcétera, y faltaba el juez, faltaba el fiscal, etcétera. Esa gente sí es víctima de la justicia. Entonces, ante la falta de preocupación de la Corte Suprema, de la Fiscalía, del propio Congreso, aunque el Congreso después sí reaccionó tratando otra ley paralela a la que mandamos, el Ejecutivo mandó una ley de urgencia interpretativa a ese artículo del Código de Procedimiento Penal, el artículo 169, diciendo que, bueno, que ese año de prisión preventiva se suspende, o sea, para contabilizar el tiempo que están detenidos, se suspende en caso de que la audiencia haya fracasado por culpa del imputado, para evitar esta sinvergüencería de que no mando a mi abogado, se muera más de un año mis trámites y me mandan libre, así tenga que merecer 16, 25 años de prisión, ¿verdad? Entonces, con esta reforma que fue firmada por mí el miércoles de esta semana, saldrán libres las verdaderas víctimas de la justicia, es decir, aquella persona que está privada de su libertad, que ha acudido a las audiencias con sus abogados, etcétera, y el que ha fallado el juez, el fiscal, etcétera. No se preocupen, que esos son los reos de menor peligro. La pobre mula que llevó 300 gramos de droga y por eso quieren ponerle 8, 10, 12 años de cárcel, todo eso tendrá que ser revisado. Ahí la pena no tiene relación con el crimen, ¿verdad? Muchos son desempleados, madres solteras, que por haber llevado 200 gramos de droga para que se la fumen ciertos aniñados en el primer mundo, se van 8, 10, 12 años de cárcel, ¿no? Eso es una barbaridad. En todo caso, esas serán la clase de prisioneros que saldrán, porque son los que verdaderamente han sido víctimas de la justicia. Los grandes criminales, las mafias organizadas, los grandes narcotraficantes, que deliberadamente entorpecieron las audiencias, con esta reforma seguirán en la cárcel. Pero esto no impide, esto es una salida emergente, esto no impide una profunda reforma del Código de Procedimiento Penal y de nuestro sistema de justicia. Estamos apoyando con todo la Corte Suprema. Vamos a hacer más juzgados penales, más juzgados de la niñez, más juzgados de la familia, de la mujer, etcétera. Pero les insisto, esa hambre de justicia solo depende de ellos. A cambiar nuestros códigos. El país tiene urgencia, tiene necesidades fundamentales impostergables. Si hay que trabajar sábado y domingo para descongestionar todos los casos acumulados, hay que hacerlos. Por favor, moléstense, por favor, incomódense. Están demasiado bien instalados, como yo veo al sistema de justicia muy cómodo, ¿no? Como muchas otras cosas, que no quieren complicarse la vida. Quieren recibir su sueldito cada mes y hacer lo mínimo indispensable, eso sí, buscando buenos pretextos para echarle la culpa a los otros de las fallas del sistema, ¿verdad? Ya cambiemos esas conductas, si no, la Asamblea Nacional Constituyente tendrá incluso que reestructurar las Cortes de Justicia del país. Bien, luego fuimos a un taller con asambleístas de Acuerdo País. Ustedes saben que gracias a la generosidad del pueblo ecuatoriano, tuvimos un triunfo abrumador. Es importante repetirlo, porque lo que se está viviendo es un momento mágico en el país, histórico, irrepetible y jamás visto en el país. Se ha vencido en 21 de las 22 provincias, en la mayoría de ellas con más del 50%. Se ha vencido en Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos, inmigrantes de Latinoamérica, inmigrantes de Europa, inmigrantes de Estados Unidos, en la mayoría de los casos con más del 50%, le repito, y en promedio nacional con 70%, en algunos sectores llegamos al 85%, le damos casi 10-1 a la lista que nos sigue. Algunos dicen, Sociedad Patriótica, la segunda fuerza electoral. Claro, alguien tenía que quedar en segundo lugar, pero es como 10-1 que le damos, ¿verdad? Entonces, es un triunfo realmente impresionante, que no nos envanece en absoluto, compañeros, créanme, sinceramente. Hasta nos asusta un poco por la inmensa responsabilidad y confianza que nos han dado. Y lo estamos asumiendo con total responsabilidad, con total serenidad, con total humildad. Y con total democracia. Pese a que vamos a tener mayoría absoluta en la Asamblea, estamos abiertos a conversar con todos los sectores. Eso sí, no diálogos de sordo, diálogos en función de objetivos nacionales, pero estamos por convicción, esto no depende de que si ganamos, perdimos, por convicción, dispuestos a conversar con todos los sectores. En todo caso, nos estamos preparando muy bien para no perder un solo día en esa asamblea, no hemos parado un día. Nosotros no somos gente que nos detenemos a celebrar la victoria, ni mucho menos. Ya el mismo día lunes estábamos reunidos con los compañeros asambleístas trabajando, y ya tuvimos el primer taller con todos los asambleístas, aunque todavía no están absolutamente definidos los asambleístas para la próxima asamblea. Ya conocemos a la mayoría de ellos, que ya están seguros dentro de la asamblea, y empezamos a reunirnos para preparar las comisiones, el mecanismo de trabajo, la articulación con el gobierno. advertirles la estrategia de cierta prensa que trata de dividirnos, ¿no? Ajá, y ustedes van a ser simples instrumentos de correa, y ustedes van a ser un apéndice del gobierno, alza mano, o sea, sembrar la cizaña, ¿no? Estamos preparados para eso, así que sigan intentando que no nos van a dividir. Somos un grupo muy unido en base a principios. Eso sí, hay que estar atentos, ¿no?, para esa mala fe que tratan de sembrar. ¿Qué tiene de malo que el grupo de asambleístas del gobierno nacional, si somos parte del mismo proyecto de Acuerdo País, trabajen articuladamente? Por el contrario, que no trabajemos articuladamente sería el problema, ¿verdad? Otra cosa es que sean simples alzamanos. Los alzamanos, los empleados, los robots que recibían instrucciones por celulares, esos fueron derrotados el 30 de septiembre. Aquí tenemos patriotas, ciudadanos con conciencia, que actuarán con corazones ardientes por la patria, con mentes lúcidas, con manos limpias, pero obviamente en base a un proyecto, articuladamente con el gobierno nacional, así como el gobierno nacional actuará articuladamente con la asamblea. Así que esa prensa mala fe siga tratando de dividirnos, que no lo logrará, compañeros. Y nos estamos preparando para no perder un solo minuto y responder a la gran expectativa que tiene el pueblo ecuatoriano en nosotros y particularmente en la próxima Asamblea Nacional Constituyente. Que sepan ustedes, compañeros migrantes, que no se va a realizar en Quito o Guayaquil, sino en esa pequeña ciudad tan querida, tan histórica de Montecristi, antigua capital de Manabí y cuna del mejor ecuatoriano de todos los tiempos, don Eloy Alfaro Delgado. Y en una muestra de que los ecuatorianos somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos, sepan ustedes que en apenas 3 meses se ha construido un complejo maravilloso para la Asamblea, que le hemos llamado Ciudad Alfaro, ahí en Montecristi. Nos decían, no va a ser posible, va a estar atrasado. Primero la Asamblea tendrá que sesionar en Quito, en la Casa de Cultura, porque no va a estar a tiempo el edificio. Resulta que el edificio va a estar a tiempo para el 30 de octubre, cuando pensábamos que iba a comenzar la Asamblea Constituyente. Lo que no va a estar a tiempo son los escrutinios por parte del Tribunal Supremo Electoral, y pareciera ser que va a empezar el 15 de noviembre la Asamblea. Pero ese edificio para la Asamblea y la Ciudad Alfaro estará listo, como lo dijimos, el 30 de octubre próximo, compañero. Y está precioso ese complejo en la ciudad de Montecristi. Bueno, después viajamos a la ciudad de Puerto Viejo, donde se armó toda una fiesta. Esto me parece que era 19 de octubre, 18, no recuerdo. Al día siguiente era la cantonización de Puerto Viejo, pero se aprovechó mi presencia ahí. Al día siguiente ya partí hacia Europa, no podía estar en la independencia, perdón, de Puerto Viejo y de Manabí, porque viajaba a Europa, no podía estar presente. Entonces adelantaron un poquito la fiesta y sobre todo hicieron un gran acto para la firma del Plan Maestro Agua Potable, para la cual yo ayudé como ministro de Economía en el 2005 y Dios me ha dado la oportunidad de concretarla como presidente de la República. Y le repito lo que le dije a los portovejenses: primero, que no hay nada que agradecer, no es plata de Rafael Correa, es plata del pueblo ecuatoriano, es su dinero, sus impuestos, su petróleo. Tienen que reprocharnos en el momento en que lo utilicemos mal, no cuando hagamos lo que tenemos que hacer, es decir, utilizarlo bien. Segundo, ustedes ven la postración que han vivido que ha vivido nuestro país y nuestras ciudades. Puerto Viejo es capital de Manabí, la tercera provincia más poblada del Ecuador. Puerto Viejo es una de las ciudades más grandes del país y no tiene agua potable, que es el mayor impuesto para los pobres, ¿eh? Porque comprar de tanquero sale carísimo, se gasta 50, 60 dólares mensuales algunas veces en agua. Tampoco tienen agua Milagro, Santo Domingo, Guaquillas, Esmeralda, los propios cantones de Puerto Viejo, Jipijá, Pachón, etcétera. ¿Cómo ha sido el olvido y la postración? Estamos trabajando arduamente en eso y esperamos que aquí a 10 años toda familia ecuatoriana, todo rincón de la patria tenga su agua potable y su alcantarillado, compañeros. Obras de infraestructura sanitaria básica, parte fundamental del sistema de salud. Y la salud no es una concesión, la salud no es una mercancía, es un derecho de todo ser humano. Pero ni siquiera eso tienen nuestras ciudades. Ni la propia Guayaquil, el centro por ahí tiene agua, pero vayan a Flor del Bastión, a Valerio Estacio, etcétera, a todos esos barrios marginales, y también tienen que comprar de tanquero, lo cual sale carísimo. ¿Cómo es posible que un país petrolero ni siquiera haya podido dar agua a sus ciudadanos? Eso sí, en el 2004 tuvimos 14 millones de dólares para gastar en el concurso Miss Universo. Así se ha llevado el país. No olvidar eso nunca. Y creo que no lo han olvidado. La prueba está en el 30 de septiembre, compañeros. Los culpables de la tragedia nacional han sido sepultados en votos por el pueblo ecuatoriano. ¿Cuánta agua se pudo dar a cuántas ciudades con los 14 millones que se gastaron para el concurso Miss Universo? ¡Qué barbaridad, ¿no? Sepan ustedes que incluso es una empresa privada, el millonario Donald Trump, norteamericano. O sea, solo por tener la franquicia, el evento le dimos 5 millones de dólares. Increíble, increíble. Bueno, después pasé por Montecristi revisando, como en Puerto Viejo no hay iluminación en el aeropuerto. Ahí ven ustedes por qué se necesitaban los dineros de los aeropuertos rentables para poder dar infraestructura básica a los demás aeropuertos. Como en Puerto Viejo el aeropuerto no tiene iluminación, tuve que salir desde Manta, pasé por Montecristi, revisé los avances de Ciudad Alfaro y me he quedado sorprendido. Un inmenso abrazo a los constructores, al Ministerio de Transporte, a los obreros que están haciendo esa obra mágica, ¿no? Yo creía que los castillos surgían de la nada solo en los cuentos de hadas. Bueno, los ecuatorianos también somos capaces de construir castillos en tan poco tiempo. Esa Ciudad Alfaro, esas instalaciones tan preciosas, en apenas 3 meses han sido construidas trabajando día y noche. Felicitaciones a los obreros que con su esfuerzo, con su sudor, con sus manos han hecho realidad esta obra, a los arquitectos, a los ingenieros, a los constructores, al Ministerio de Transporte. Esto demuestra de lo que somos capaces los ecuatorianos. Bueno, lamentablemente ese día, miércoles 17 de noche, tuvimos una mala noticia, el 5-0 que nos metió Brasil en el Maracaná. Pero hoy más que nunca, la selección a tricolor necesita nuestro apoyo. Confiamos en ustedes, muchachos, fue un mal rato, un mal momento. Injusto, ¿eh? Porque antes del gol, que fue creo en el minuto 27-29, y que fue un descuido de la defensa, no había hecho nada Kaká. Antes de eso estaba jugando muy bien Ecuador y merecíamos el empate. Pero ahí se desmoronó el equipo, hay que aprender también a aguantar esos golpes psicológicos. Y en 20 minutos nos metieron 4 goles. Pero no importa, es un resbalón. Todo está por hacerse, confiamos en ustedes, queridos compañeros de la tricolor. Todo el país a seguir respaldando a la selección, compañeros, sobre todo en estos momentos duros. De parte del presidente a la selección, sabemos que dieron todo de ustedes para sacar adelante los colores del país, así que ánimo, muchachos, reciban un abrazo del presidente y adelante, que todavía podemos lograr la clasificación. El jueves 18... recibimos en Carondelet, para que vean ustedes, ¿no? Yo salí a las 11 de la mañana en vuelo comercial para ahorrar dinero, no charteamos avión, sino que cogemos vuelos comerciales a Europa, pero en las 8 de la mañana, como todos los días, estuvimos trabajando en nuestro despacho, más temprano inclusive, de las 7 y media, y bueno, atendimos muchas cosas, entre ellos recibimos a la delegación de Cotopaxi y de, básicamente, la ciudad de La Tacunga para invitarnos a la fiesta de la Mama Negra, lo que se llama la Jocha, la invitación. Un acto muy bonito, muy tradicional, con bailes, brindis, de un licor bien fuerte que me dieron ahí. En todo caso, muchísimas gracias a los compañeros de La Tacunga y de Cotopaxi. Es el 3 de noviembre a Mama Negra, no voy a poder estar en la fiesta, porque el 3 de noviembre viajamos a Caracas para un acto importantísimo, la firma de la creación del Banco del Sur. Por fin vamos a tener en Sudamérica nuestro propio banco. Va a estar el presidente Lula da Silva, Evo Morales, Néstor Kirchner, Álvaro Uribe, quien les habla, para crear el Banco del Sur. Sepan ustedes, como ya lo he repetido, América del Sur no necesita financiamiento ni el Fondo Monetario ni el Banco Mundial. Tiene decenas de miles de millones de dólares regados por todo el mundo. El propio Ecuador tiene 3.600 millones de dólares de la Reserva Monetaria, que no es otra cosa que ahorro público, que no sirve para nada en dolarización. La reserva es importante cuando se tiene que respaldar una moneda nacional que Ecuador ya no tiene. Pues bien, el Banco Central coge esa plata y la manda a Miami. Estamos financiando a Estados Unidos, el país más rico del mundo. Esos son absurdos. América del Sur tiene que construir su propia arquitectura financiera. Y ya es un gran paso, un gran inicio, este 3 de noviembre, la creación del Banco del Sur. Y por eso no va a poder asistir a la fiesta de la Mama Negra, a la cual he asistido muchas veces, gracias a Dios. La conozco bastante bien, es patrimonio cultural del Ecuador. Así que un inmenso abrazo a La Tacunga y la mayor de las felicidades en su fiesta. Ya saben, no chupen demasiado, a celebrar sanamente, ¿ok? Luego recibimos a Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo. Aquí se han equivocado, las madres de Mayo y las abuelas de Mayo, de la Plaza de Mayo. Son dos grupos diferentes. Ustedes saben la gran represión que hubo en Argentina, en las dictaduras militares a partir del 76. La dictadura de Pinochet fue un juego de niños al lado de la dictadura argentina. Lo que pasa es que no se conoce mucho de esa dictadura. 30.000 desaparecidos, compañeros. Por eso se creó el movimiento Las Madres de Mayo buscando a sus hijos desaparecidos. Y luego las abuelas de Mayo. ¿Saben lo que hicieron estos militares fachos? Ni los nazis llegaron a tanto. Como desaparecieron cerca de 30.000 personas, bueno, unas 10.000, 12.000 habrán sido mujeres, y de ellas supónganse que el 5% estaba embarazada, tenemos 500, 600 mujeres embarazadas. Además, eran momentos de mucha esperanza en Argentina, donde decía, va a venir una época nueva, se vivían grandes aires de esperanza en los 70, con Salvador Allende en Chile, un buen momento económico en América Latina, y los jóvenes estaban teniendo hijos, las parejas jóvenes, se casaban bastante jóvenes, dicho sea de paso, sobre todo la gente de izquierda en Argentina. Entonces, muchas de las detenidas estaban embarazadas. ¿Sabes lo que hicieron las dictaduras? Las dejaban dar a luz, a los niños los regalaban a miembros de la policía, de los militares, etcétera, y después a los padres los desaparecían, a las madres, a los padres los desaparecieron desde el primer momento, las asesinaban. Entonces se organizó todo un movimiento para recuperar a esos bebés. Ese movimiento son las Madres de Mayo. Hay un banco genético, ¿ya? Hay un banco genético, sí, aplaude, porque es único en el mundo eso. Muy bien. Las abuelas. Hay un banco genético donde todo joven, esos bebés que fueron secuestrados, si ustedes quieren, ya robados, tienen ahora de 29 a 33 años. Entonces, toda persona entre esa edad puede ir a ese banco, hacerse una prueba de ADN y confirmar si es uno de los bebés desaparecidos, ¿verdad? Y así se han encontrado ya cerca de 88 bebés, hoy hombres, desaparecidos. Tuve la gran alegría de recibir a Estela Carlotto, dirigente de la Abuela de Mayo, de las Abuelas de Mayo, y a Juan, uno de los chicos desaparecidos, recuperado por sus abuelos biológicos, y que pese a haber vivido 26 años con padres que no eran los suyos verdaderamente, ¿cuál era la intención de estos fachos? Fachos son los fascistas, ¿verdad? No los abuelos, no la familia que los crió, los militares de la dictadura, que estos nuevos jóvenes se les inculque otra mentalidad y sean los defensores del sistema. Pues fracasaron, porque este joven es uno de los dirigentes de la juventud de Kirchner y uno de los movimientos más progresistas de Argentina, y que hace honor a la lucha y a la memoria de sus padres. Pero para que vean hasta dónde ha llegado la crueldad, la estupidez humana. Gracias a Dios, con lo que está viviendo América Latina, creemos que nunca más debemos de temer que esas tinieblas vuelvan al continente, nunca más esas dictaduras militares sangrientas, nunca más esos atentados a los derechos humanos. En todo caso, recibimos a doña Estela y recibimos a Juan, y eso nos dio una gran alegría. Y a las 11 partimos hacia Europa, vinimos acá a la querida España. Obviamente pasamos una noche en blanco, ¿no? Porque se viaja durante el día para Ecuador, pero es durante la noche en España. Llegamos a las 7 de la mañana, se pierden 7 horas. 7 de la mañana a Alicante, enseguida después un par de horas cogimos el avión, llegamos a Madrid a las 7 de la mañana, 7:30, a las 10:30 cogimos el avión hacia Alicante, enseguida vía terrestre hacia Lorca, y en Lorca pues nos impresionó la acogida que nos dio el ayuntamiento. Queremos agradecerle muy sinceramente al alcalde Francisco Jodar, a todos sus concejales, por el cariño con que nos han recibido, por lo que están haciendo por nuestros hermanos migrantes. Están muy preocupados, en el sentido positivo de la palabra, es decir, muy atentos a las necesidades de la comunidad ecuatoriana, la inmensa comunidad ecuatoriana en Lorca. Es decir, por primera vez un jefe de Estado extranjero visita Lorca. Y es que les dijimos, este gobierno será el gobierno de los migrantes. La patria ya es de todos. Y su presidente tratará de visitar a nuestros hermanos en cualquier rincón de la patria y del mundo donde se encuentren. Yo soy solo un servidor de ustedes, compatriotas. Bueno, tuvimos una reunión con el ayuntamiento donde intercambiamos opiniones, sugerencias para una mejor atención a nuestros migrantes. Creemos que se lo está tratando bastante bien en Lorca, pero se puede hacer mucho más. Hay que acelerar la reagrupación familiar, eso ya es con el gobierno central, con el cual también tenemos excelentes relaciones, y dicho sea de paso, un inmenso abrazo y saludo al compañero José Luis Rodríguez Zapatero, a todo el gobierno del PSOE, y obviamente a su majestad el rey Juan Carlos y la reina Sofía, que siempre nos tratan con tanto cariño, al príncipe de Asturias y toda la familia real. En todo caso, participamos entonces de esa reunión en el ayuntamiento, nos recibieron, les insisto, con un gran calor humano, estamos muy agradecidos, pudimos intercambiar experiencias, proyectos, apoyo a los migrantes de Lorca, esas cosas ya se van a ir concretando poco a poco. Recuerden que tenemos la Secretaría Nacional del Migrante, con rango de ministerio, en nuestro gobierno, institución, ministerio, exclusivamente dedicado a velar por el bienestar de nuestros migrantes y el de sus familias en Ecuador, que busca hacer proyectos de desarrollo, de apoyo, que si quieren regresar, apoyarlos también, la reagrupación familiar, el Banco del Migrante, etcétera. No sé si esté Lorena Escudero aquí, nuestra ministra del Migrante. Ella es la ministra del Migrante. Cuencana, ¿no? Zona de alta migración. Cañar y Azuay son de la zona de más alta migración en el país. Entonces, con ella conversaron mucho y ya están en contacto con las autoridades de Lorca para seguir apoyando a nuestros migrantes. Igual cosa haremos aquí en Murcia y estamos haciendo a nivel de gobierno central de España y en todas partes del mundo donde se encuentran compañeros y compañeras migrantes. Luego de eso, pues fuimos a comer una comida típica en el restaurante Perla del Pacífico. Un inmenso abrazo a los compañeros de allá, extraordinario restaurante, nos llena de orgullo, de alegría ver el éxito de tantos compatriotas en estas tierras. Quiero decirles que son muy apreciados por los empresarios lorquinos y españoles en general, y eso demuestra lo que somos capaces los ecuatorianos. ¿Por qué no lo podemos hacer en nuestro país? Por las malas políticas públicas. Y eso está cambiando, compañeros. Somos capaces de muchas cosas. Tenemos que organizarnos, tener buenos gobiernos, buena institucionalidad, y verán cómo saldremos adelante. Luego del almuerzo, dimos varias entrevistas de prensa, y luego a las 6 de la tarde, no olvidar, nunca olvidar, nuestros héroes cotidianos, las víctimas de la larga y triste noche neoliberal, siempre las debemos llevar en el corazón y en la memoria. Así que fuimos a las 6 de la tarde a develar una placa, gentilmente donada por el Ayuntamiento de Lorca, y a poner una ofrenda floral, donde el 3 de enero del 2001, 12 ecuatorianos perecieron en la colisión de una furgoneta con un tren. Los ecuatorianos iban por un camino secundario porque eran indocumentados, tenían miedo de que los cojan organismos de control españoles, fueron por un camino sin suficiente señalización y fueron embestidos por un tren y murieron 12 de ellos, sobrevivieron solo 2 niños. No los olvidamos, siempre estarán presentes como están presentes todos nuestros migrantes. Les insisto, las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal, pero también los grandes héroes, porque en verdad hay que tener mucho valor para arriesgarse, algunas veces sin absolutamente nada, a ir a tierras lejanas, a correr tantos riesgos. Hay empresarios mediocres en nuestro país que se llenan la boca diciendo que son los grandes empresarios y lo que han hecho es lucrar de los demás, muchas veces en posiciones monopólicas. Hay también de los buenos, pero ¿cuántos buenos empresarios hay entre los millones de migrantes? Ellos son los verdaderos, ustedes son los verdaderos empresarios, los que han emprendido empresas muchas veces con altísimo riesgo, y la gran mayoría de ustedes han salido airosos de esas empresas y de esos grandes riesgos. Felicitaciones, compañeros, les insisto, nunca más serán olvidados, y nunca más las víctimas de ese desastre nacional llamado emigración serán olvidadas. Recordamos a esos 12 compañeros que murieron embestidos por un tren en Lorca el 3 de enero del 2001. Luego, a las 7:15 de la noche, gentilmente el Ayuntamiento de Lorca le ha puesto el nombre de República del Ecuador a una plaza de la ciudad, entonces nos cupo el gran honor de inaugurar dicha plaza junto a un grupo de compatriotas, y a las 8 de la noche fuimos al Centro Ferial Santa Quiteria, donde a las 8:30, en forma puntual nuevamente, incluso un poco antes, con miles de compatriotas, créanme que fue impresionante eso, había por lo menos 1.500 personas, recordamos a nuestra patria, hubo presentaciones folclóricas y por supuesto tuvieron que aguantar un discurso del presidente, pero básicamente también rindiendo las cuentas, ¿no?, y diciéndoles el mensaje que les estoy diciendo ahora a ustedes, que nunca más serán olvidados, que hoy la patria ya es de todos, que este gobierno es el gobierno de los migrantes. De noche viajamos a la ciudad de Murcia, donde llegamos a eso a las 11 de la noche, y bueno, desde el día de hoy por la mañana ya estamos trabajando, pero a veces los canso con el informe de labores, pero eso es más o menos lo que hacemos cada día, ¿verdad? No paramos, trabajamos muchas horas y muchos días a la semana, con mucha alegría, eso sí, por nuestra patria, por todos ustedes, para eso nos eligieron. Entonces hoy día, sábado 20 de octubre, a las 8 de la mañana, ya hemos dado como 4 entrevistas de prensa, hemos tenido la rueda de prensa, y hoy tenemos nuestra cadena radial sabatina, la 39ª cadena radial, y un gran gusto hacerla desde Murcia, tierra tan querida, que ha acogido a tantos compatriotas. Que me alegro que los haya acogido, pero sobre todo mi mensaje el día de hoy es que vuelvan, compañeros. Podemos juntos construir la patria que tanto soñamos y merecemos. No hemos podido resolver todos los problemas, no les voy a mentir, no es que ya tenemos un país seguro, con empleo próspero, ni mucho menos, pero al menos ya está cambiando el país, al menos hay mucha esperanza, Sepan ustedes que son cosas muy bonitas que están ocurriendo. Durante la campaña electoral del 2006, cuando se le preguntaba a la gente, ¿piensa que el futuro del país va a ser mejor? 60-70% decían, no, va a ser peor. Había un gran pesimismo, había un gran derrotismo. Nos habían robado hasta la fe en nosotros mismos, hasta nuestra esperanza, les insisto. Hoy, si ustedes hacen esa pregunta en Ecuador, 60-70% de la gente le dice, sí, el futuro va a ser mejor. Y eso es fundamental para poder salir adelante. Podemos construir una patria mejor, podemos juntos construir una patria para todos y para todas, compañeros. Voy a acabar un poco con lo que estamos planeando hacer para que vuelvan. Pero déjenme también resaltar algunas cosas importantes. Esta semana, el día martes, por fin se aprobó la provincialización de Santa Elena. Felicitaciones a la provincia número 24. Los que recorremos el país, los que no nos vamos de vacaciones a Miami, sabíamos que era un proceso irreversible. Si me preguntan a mí, siempre lo he dicho, yo creo que más provincias no es la solución. Pero sabíamos que el proceso de Santo Domingo y la provincialización de Santa Elena eran irreversibles, por eso el gobierno les dio todo el apoyo. Pero ratificamos que no se crearán más provincias, al menos en nuestra administración. Y es más, con la Asamblea Constituyente hay que organizar en regiones del país, regiones que agrupen varias provincias. Felicitaciones, compañeros de Santa Elena. Lastimosamente tengo que decirles con un poco de dolor, porque sí nos sentimos un poco, si ustedes quieren, golpeados. Manchó un poco la fiesta el paro que organizaron ciertas autoridades, no fueron todos los peninsulares. En la parte más culminante del paro hubo tal vez 4.000 personas de los 200.000 peninsulares que cerraron el fin de semana carreteras, etcétera, dañaron el puente vacacional que por el 9 de octubre, perdón, por el... Sí, 9 de octubre era, claro, que por el 9 de octubre y el 12 de octubre había viernes, sábado y domingo, hicieron perder más de 2 millones de dólares a ellos mismos, a los hoteles de la península, a los vendedores, etcétera. Y no perdieron plata ni los diputados, ni el prefecto Nicolás Lapenti, que eran los que se ponían a la provincialización. Perdieron ellos ese dinero y se les pidió que no hagan el paro. Y compañeros, con todo cariño, pero con toda firmeza les digo, este gobierno de Revolución Ciudadana acabará con todo el rigor de la ley, en estricto apego a la ley, acabará con esa cultura de los paros. No permitiremos más paros, son ilegales, nos hacen perder a todos. Por supuesto, apoyaremos cualquier manifestación cívica, democracia participativa. Si querían manifestarse en el centro de Santa Elena, se le hubiera dado todo el resguardo policial. Si querían ir a Quito, como lo hicieron el día martes, se les hubiera dado, como se les dio, todo el apoyo. Esas marchas pacíficas, esa manifestación de lo que quiere la ciudadanía, es bienvenida a una democracia. Pero otra cosa es cerrar caminos, quemar llantas, impedir el tráfico, etcétera. Entonces, no permitiremos más paros. Los dirigentes del paro, bueno, lo hicieron, tenían libertad para hacerlo, pero no hay libertad sin responsabilidad. Se empezarán los juicios penales correspondientes para los organizadores de ese paro, para los radiodifusores que incitaron a la población al paro. Eso es ilegal y en el Ecuador, al menos en nuestro gobierno, imperará, compañeros, el Estado de Derecho y se aplicará todo el rigor de la ley para aquellos que lo incumplan. Lamentablemente eso manchó la festividad de Santa Elena, pero en todo caso, un inmenso abrazo y felicitación al pueblo peninsular, pero responsables del paro tendrán que sufrir las sanciones legales correspondientes, así como aquellos que mancillaron la bandera de Guayaquil. Eso es penado por el Código Penal, eso es un delito. No es que pueden mancillar, pisotear, hacer gestos obscenos, etcétera, con una bandera de una ciudad. También esa gente, esa persona está debidamente identificada de funcionario de un municipio de la península, tendrá la acción penal correspondiente. Desde el 15 de enero del 2007, en el país, se cumplirá la ley. La ley es para todos y para todas. Nadie, por noble que sean sus objetivos, porque el objetivo de la provincialización es un objetivo legítimo, noble, puede utilizar métodos ilegales. Se acabó esto de los paros, de las huelgas, de las medidas de hecho en este país. Se va a cumplir la ley en nuestra patria, compañeros. Y no habrá impunidad, cueste lo que nos cueste. Así perdamos las futuras votaciones en la península, así nos declaren traidores, lo que ustedes quieran. No permitiremos la impunidad. Por la impunidad es que el país está como está. Se hacen medidas de hecho, se toman carreteras, perjudican a todos los ciudadanos y después se negocia. No te hago nada. Y entonces la próxima vez lo vuelven a repetir. Con este gobierno eso no va. Perdamos lo que perdamos. Pídame que me vaya a la casa antes que claudiquen nuestros principios y que permita la impunidad en nuestro país, compañeros. Lo mismo en los paros que hubo, o en los intentos de paro que hubo en Orellana, el cantón Chuchufindi, cantón tan querido que lo visité hace poco, por primera vez en historia, un presidente visita Chuchufindi, primera vez en historia. El alcalde nos recibe extraordinariamente bien, toda la población de fiesta, y que nos hacen en las siguientes semanas la visita presidencial, un paro para exigir que el bloque 15 contrate a 200 personas, porque estaban buscando 200 trabajadores. Totalmente legítimo. Nosotros creemos que las petroleras deben priorizar a la población de la zona. Y ojalá el bloque 15 no contrate solamente a 200, sino a 500 personas de Chuchufindi. Pero no pueden, pues, tomarse las carreteras para exigir eso. Es decir, primero se toman las carreteras y después hablemos. Eso no funciona ni funcionará con este gobierno. Así que los responsables del paro tendrán sus sanciones correspondientes. Y compañeros, eliminemos, descartemos esa cultura de paro. Con los paros, en este gobierno, en la Revolución Ciudadana, no lograrán absolutamente nada. Con el diálogo lograrán todo, todo lo que sea legítimo, compatriotas. Algo similar con la provincia de Esmeraldas, donde algunas autoridades en forma bravucona están diciendo, nos declarará la guerra, nos iremos al paro indefinido. ¿Por qué? Por el delito de querer hacer una consulta popular en la Concordia para ver si quiere pertenecer a la provincia, nueva provincia de Santo Domingo o la provincia de Esmeralda. Siempre sostenido en campaña, la Concordia es Esmeralda. Pero si se está creando una nueva provincia cuya capital está a 20 minutos de la Concordia, creemos que lo más democrático, lo más lógico es preguntarle a los concordenses a qué provincia quieren pertenecer. En todo caso, eso le tocará ya resolver al Congreso. Se ha insistido en esa propuesta y acogeremos lo que decide el Congreso, pero con amenazas y paros, señores autoridades de Esmeralda, no van a lograr absolutamente nada. Desterremos la cultura del paro que tanto daño le ha hecho al país. Los objetivos legítimos los vamos a alcanzar en este gobierno, la Revolución Ciudadana, por medio del diálogo. Y si hace alguien paro, huelgas, como lamentablemente sucedió en Santa Elena y en Chuchufindi, bueno, aténganse a las consecuencias. No nos temblará la mano para aplicar la ley con todo el rigor de esta. Así perdamos en las próximas elecciones. Nosotros no actuamos por ver cuántos votos ganamos o perdamos. Actuamos por principios, por convicciones y obedeciendo el mandato del pueblo ecuatoriano, que quiere un país unido, un país organizado, un país respetuoso de la ley, un verdadero Estado de Derecho, compatriota. Para terminar, permítame ratificar el saludo a todos los migrantes ecuatorianos, a todos los migrantes ecuatorianos repartidos alrededor del mundo. Se calculan cerca de 3 millones de hermanos y hermanas. Les insisto, este es el gobierno de los migrantes. Hemos creado la Secretaría Nacional de Migrantes con rango de ministerio para que se preocupe de su bienestar, de su regularización, de la reagrupación familiar, de los familiares que quedaron en el país, de proyectos concretos como el Banco del Afiliado del Migrante, para que con sucursales aquí puedan depositar su plata y gratuitamente la puedan retirar sus familiares en Ecuador, para que cuando regresen al Ecuador ya tengan un historial de crédito, y tantas otros proyectos de beneficio para nuestros hermanos en el exterior. Y desde enero, les decía, por si acaso, por primera vez en asamblea, los migrantes van a tener representación política, primera vez en historia, y la idea es que en la nueva constitución esa representación política sea permanente, creando la quinta región, Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos y migrantes, y esa quinta región tenga legisladores permanentes en el Congreso Nacional para que nunca más los migrantes se queden sin voz, sin que se queden sin alguien que los represente, compatriotas. Pero nuestro mayor desafío, nuestro mayor anhelo, nunca me cansaré de repetírselos, es construir esa patria para todos y para todas, donde nadie más tenga que salir y los que un día salieron puedan regresar. Y encontrar en esa patria, en su patria, en la tierra que los vio nacer, esa educación, esa salud, esa trabajo, esa seguridad, esa dignidad, ese respeto que fueron a buscar otras tierras, porque es verdad, muchos de ustedes fueron irrespetados en su propia tierra. Eso no lo permitiremos nunca más que se los aplaste, nunca más que haya esa discriminación, nunca más que haya esas castas que creyeron que el país era de unos cuantos, compatriotas. Y para ello, desde el mes de enero empezaremos el plan Retorno, algunos me preguntan, ¿y el impacto macroeconómico, disminuir las remesas que envían los migrantes? Sí, por esas remesas comemos, gracias a esas remesas se sostiene la economía. Pero no nos interesa eso, más nos interesa son sus vidas, y sabemos el sacrificio, lo que cuesta estar en una tierra ajena, estar en una tierra lejana, estar separado de su familia, de su cultura, de sus amigos, de su entorno. De nuestra primera prioridad es que puedan regresar. Obviamente, los que quieran quedarse tendrán todo el respaldo del gobierno nacional, sobre todo a través de la Secretaría Nacional del Migrante. Pero los que quieran volver, sepan que están los brazos y los corazones abiertos. Y desde enero empezaremos el plan de retorno, una serie de incentivos para los que quieran volver. Incentivos consistentes en exoneración total de aranceles, impuestos, para los enseres que quieran llevar, para sus equipos materiales que quieran llevar, apoyo cuando regresen al país con crédito, con bono de la vivienda, etcétera. Entonces, ese plan, le insisto, se hará conocer en el mes de enero, pero les ratifico, vuelvan, los brazos y el corazón de sus compatriotas, de su patria, los están esperando, compañero. Un gran abrazo a todos y a todas. A la audiencia que nos escucha en el Ecuador, queremos contarle que este auditorio está lleno de más de 150 personas. Como siempre en las cadenas radiales existe un público, y como vamos en la cadena 39, señor presidente, a un cálculo de unas 120 personas haciendo conservadores, tendríamos un público ya de 4.680 personas que le han acompañado al señor presidente en las 39 cadenas radiales. Quiero también saludar a Emilio Espinosa, él es un inspirador de este programa radial y lo hace cuando estamos en el Ecuador. Le saluda la secretaria de Comunicación, Julia Ortega, y quiero también saludar a la señora canciller del Ecuador, la ministra María Fernanda Espinosa, que nos acompaña y que es la responsable de todo el tema del mejoramiento a los consulados y a toda la migración. Aquí está María Fernanda Espinosa con nosotros, y a su lado está el embajador Nicolás Diza también. Ellos, embajador, bienvenido. Ellos son todos servidores de nuestros compañeros migrantes fuera y dentro del país. También nos acompañan los señores cónsules de Murcia, y todos ellos, como les digo, somos servidores de ustedes fuera del país. Quiero también contarles que esta cadena se retransmite a través de las radios comunitarias de Corape. Este es un programa radial que nació para, sobre todo, los medios alternativos del Ecuador. Y dar paso en este momento a Jorge Loaiza de la radio Canela. Tenemos también algunas radios canelas en el Ecuador, pero la radio Canela, Jorge Loaiza, retransmite también aquí en Murcia. Es una radio que tiene muchísima audiencia en España, y le vamos a dar paso. Jorge Loaiza es un joven comunicador de 24 años, es el director de Radio Canela, estaba estudiando medicina en el Ecuador cuando tuvo que emigrar hacia España, ha trabajado en distintos oficios, inició su carrera como radiodifusor en la Radio Sensación de Murcia, y tiene un proyecto radial para la provincia del Oro y también para la provincia de Loja del sur del Ecuador. Bienvenido, Jorge, es tuyas las preguntas en este momento. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Primeramente quisiera agradecer al presidente por haberme invitado a este programa, a esta cadena radial, y empezar felicitándole por romper esos esquemas de que el ecuatoriano es impuntual, es vago, es conformista. No, señores. El ecuatoriano no es así. Gracias por ayudarnos a romper, a recuperar, la confianza en nosotros mismos. Bueno, y el tema que más se ha hablado en nuestro país, señor presidente, precisamente, y el tema que más atención llama a todos los ecuatorianos que estamos fuera, principalmente, es la Asamblea Constituyente y la redacción de la nueva Carta Magna. Quisiera conocer de primera mano qué resultados espera usted de esa Asamblea Constituyente. ¿Cuáles serán los efectos en nuestro país? Y por supuesto, dicen que las comparativas nunca son buenas, pero estamos viviendo un caso evidente de nuestra hermana República de Bolivia, donde llevan ya algunos meses constituida esa Asamblea Constituyente y no han sido capaces de aprobar ni un solo artículo. Gracias, Jorge. Y felicitaciones, ¿eh? Me alegro mucho por tu éxito. Me duele mucho que hayas tenido que dejar tus estudios de medicina en la patria. Ojalá puedas volver pronto, graduarte médico y servir a tus conciudadanos allá. Pero felicitaciones y adelante. Resultado de la Asamblea Nacional Constituyente. Permíteme primero decirte por qué no va a ocurrir como en el caso boliviano. Lastimosamente, mi buen amigo Evo Morales, por las presiones, etcétera, tuvo que hacer una concesión muy grave, que los artículos de la Asamblea Nacional Constituyente, de la nueva constitución que redacte la Asamblea Nacional Constituyente Boliviana, se aprueben con 2/3 de los integrantes de la Asamblea. ¿Eso qué significaba? Que 1/3 podía bloquearte todo, es decir, le daba poder de veto a 1/3, y eso es lo que lo tiene obstaculizado al proceso boliviano. En el estatuto que aprobó el pueblo ecuatoriano con 82% el 15 de abril pasado, las resoluciones de la Asamblea Nacional Constituyente se aprobarán con el 50% más 1 de el total de miembros. Es decir, si son 130 miembros, con 66 votos ya puedes aprobar las diferentes artículos de la nueva Constitución. No con el 50% más 1 de los presentes, no con el quórum, con el 50% más 1 del quórum. Es decir, si hay 80 personas hay quórum, ¿verdad? Porque son 130 asambleístas. 50% más 1 del quórum sería 41 personas. Con eso no apruebas. Necesita de todas formas 66 votos. Entonces, primero, esa es una gran diferencia con el caso boliviano. En el caso boliviano se necesitan 2/3 de los miembros de la asamblea. Aquí tan solo la mitad más 1 de los miembros de la asamblea. Pero segundo, gracias a Dios, con el éxito electoral que hemos tenido el 30 de septiembre, solos, incluso si fueran los 2/3, tendríamos prácticamente los 2/3. Porque Acuerdo del País va a tener de 78 a 80 asambleístas, más muchos partidos cercanos como Pachacuti, la propia Red, la propia Izquierda Democrática, MP, etcétera. Con largueza, la tendencia va a llegar a los 100 asambleístas. Entonces tendríamos más que suficientes votos, incluso si fueran los 2/3. Pero te insisto, en el caso ecuatoriano, solo se requiere la mitad más 1 del total de asambleístas, y solo el gobierno tiene con mucho ese mitad más 1. Ese mitad más 1 son 66 asambleístas, y de acuerdo a las últimas estimaciones, el gobierno obtendrá de 78 a 80 escaños en la próxima asamblea. Así que no vamos a tener el problema que lamentablemente vive el gobierno boliviano y nuestro buen amigo Evo Morales. Los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, obviamente, básicamente la nueva constitución, que será luego aprobada por el pueblo ecuatoriano en referéndum o rechazada, que nos dé una nueva institucionalidad política, una democracia más representativa, a través, por ejemplo, de una nueva forma de elección de legisladores por medio de distritos para que haya más responsabilidad de rendición de cuentas, a través, por ejemplo, de la revocatoria de todos los mandatos de elección popular, desde el más simple concejal hasta el presidente de la República, porque democracia no es tener elecciones cada 4 años. Democracia es que ustedes, a través de las urnas, entregan un mandato al mandatario. Si ese mandatario no cumple con el mandato, tiene que irse a la casa, y tiene que irse a la casa por medio de caminos constitucionales. Entonces eso estará en la próxima constitución. Mandatario que no cumple, habrá un mecanismo para la revocatoria del mandato. Entonces esperamos eso, esperamos de que se despolitice el origen de los tribunales y de las autoridades de control. Hoy el tribunal electoral, el que rige las elecciones, está conformada por representantes de los partidos políticos. Imagínense lo difícil que es ganar. Yo, como ciudadano independiente, tuve que luchar en las elecciones del 2006 contra un tribunal conformado por mis rivales, presidido por mis rivales. Y hoy todavía, el tribunal más corrupto, el tribunal provincial más corrupto es de Los Ríos, donde está presidido por un primo hermano de Álvaro Noboa. ¿Cómo pueden darse esas cosas, por el amor de Dios? En Guaya está presidido por otro primo de Álvaro Noboa. Se reparten los tribunales electorales, los que tienen que velar por la pureza de las elecciones. Todo eso tiene que ser desmontado con la nueva constitución. Despolitizar las autoridades de control, que también son repartos entre los partidos políticos. Hacer un nuevo reordenamiento territorial del país más lógico para poder administrar de mejor forma el país. Por ejemplo, tomar como unidad política administrativa de las provincias es complicado. Hay provincias chiquitas, hay provincias grandotas, hay provincias de 3 millones, hay provincias de 200 mil personas. Entonces, la dirección de educación tiene que haber una dirección por provincia. Entonces, la propuesta es dividir el país como en España, en regiones, con alto grado de autonomía. Tal vez no llegando a los niveles de autonomía de España, pero sí con bastante autonomía acabar también el centralismo. Pero regiones equilibradas, con igual número de población, con similar número de población, de extensión, de capacidades productivas. El modelo que estamos utilizando para dividir el país en regiones incluye 51 variables. Y esas regiones incluyen provincias, cuidado, o sea, no es que se van a partir las provincias, se van a agrupar las provincias en regiones. Y va a haber un gobernador regional, un presidente regional, etcétera, para mejorar la calidad de la administración pública ecuatoriana y acabar con el centralismo. De eso también esperamos la nueva constitución. La nueva constitución tendrá que desmontar el modelo neoliberal. En la constitución del 98, esta constitución, se permite privatizar hasta el agua. Se desmembró totalmente el sistema de planificación nacional. No era necesaria la planificación. El mercado solito iba a remediar todo. Lo remedió también que la crisis del 99 es fruto de la desregularización financiera del 94, ¿verdad? Entonces hay que reconstruir todo eso e incluso ir a sistemas de planificación sudamericanos, porque ya debemos pensar en la región, en Sudamérica, para los oleoductos, los gasoductos, etcétera. Todo eso esperamos de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, en el corto plazo, la Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes también puede hacer muchas cosas. Puede disolver el Congreso Nacional y darnos una comisión legislativa que pase importantísimas leyes sin caer pues en la mediocridad y corruptela de los legisladores actuales. Nosotros ya tenemos, solo el gobierno tiene como 46 leyes necesarias para sacar adelante el país. Entonces eso tendrá que tratar una comisión legislativa. Tendrá que hacer cambios en algunas autoridades. Tenemos un superintendente de bancos totalmente entregado a la banca, pero en la forma más descarada, en la forma más mediocre e incompetente. Tendrá que sacar a ese señor, si es posible, seguirle los vicios correspondientes porque ha cometido grandes irregularidades, y nombrar otro superintendente de banco. Y así con las autoridades que creen conveniente, empezando por el presidente de la República, porque es una asamblea de plenos poderes. Entonces todo eso esperamos de la asamblea, pero por si acaso, cuidado. La nueva constitución, como lo dije hace poco, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Es necesaria para sacar el país adelante, pero jamás será suficiente para sacar el país adelante. Tengamos la mejor constitución del mundo, el mejor grupo de leyes del mundo, y elijamos nuevamente un gobierno corrupto, entreguista, verán que no vamos por ningún lado. Entonces no solo se requiere una nueva constitución, un nuevo conjunto de leyes, sino votar adecuadamente por gobiernos de manos limpias, capaces, patriotas, para que apliquen las políticas públicas adecuadas para que el país salga adelante, compañeros. Precisamente, presidente, para que todo eso se lleve a cabo, usted se ha embarcado ya en el tren de la Revolución Ciudadana, pero usted ha puesto a disposición su cargo de esa Asamblea Constituyente. ¿Qué pasará si de repente la Asamblea no decide revocar su mandato? Me voy a la casa contentísimo, con la satisfacción del deber cumplido, si nadie está aquí para calentar 4 años del puesto. La base de nuestra propuesta al país, la base de la Revolución Ciudadana, fue ir a la Asamblea Nacional Constituyente para tener una nueva constitución, para acabar con la partidocracia, con la politización de tribunales, etcétera. Nos decían, no presentamos diputados, candidatos a diputados, para no cohonestar esa cosa llamada Congreso. Y bueno, creo que hemos cumplido. Nos decían, no vas a poder lograr eso, no tienen ni un solo legislador. Y en menos de 3 meses tuvimos la consulta popular, y en apenas 9 meses de gobierno, 10 meses, vamos a tener la Asamblea Nacional Constituyente. Hemos cumplido con la base del mandato que el pueblo nos otorgara el noviembre 26 del año pasado. Si después de esto la Asamblea, de plenos poderes, máxima expresión de que la soberanía radica en el pueblo, me dice, muchas gracias, presidente, váyase a la casa, me voy contentísimo y con la satisfacción del deber cumplido, compañero. Bueno, y mi última pregunta. Mi última pregunta, presidente, con relación a mi condición de joven y trabajador en este momento en España, y de acuerdo a la situación, a mi vivencia personal, ¿qué proyectos y qué futuro nos espera la juventud ecuatoriana en el Ecuador, en el ámbito educación, empleo y vivienda? Bueno, esa es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero estamos haciendo muchas cosas, en general por educación, empleo y vivienda, y en particular por la juventud. Hay muchos programas de la juventud, jóvenes emprendedores, se les está apoyando con crédito, etcétera. En educación realmente estamos haciendo una revolución educativa, ¿no? Declaramos emergencia en la educación, con lo cual se pudo liberar más de 100 millones de dólares, se están reconstruyendo cerca de 1.200 escuelas, se les incrementó sustancialmente el sueldo a los profesores. ¿Por qué no habrá mejora en educación mientras no se le pague más decentemente a los maestros, ¿no? Principal factor del proceso educativo. Por primera vez en historia se ha dado a los 10 niños, a los 10 años de educación básica, de escuela fiscal, los libros gratuitos, y hasta diciembre esperamos dar tal vez lo más importante de esta revolución, las 12.000 partidas del magisterio que se requieren. Desde el 97 no se abrían nuevas partidas hasta el 2006, precisamente por este fundamentalismo neoliberal. Todo gasto público es malo, ya se lo mencioné, ¿verdad? Tener que comprar vacunas para nuestros niños porque es gasto público y gasto corriente, ¿eh? Porque algunos dicen, sí, el gasto en inversión, construir puentes, represas, eso sí es bueno, pero el gasto corriente ese sí es malo. Bueno, vacunas son gasto corriente, es un gasto corriente. Tener que dar vacunas y que se mueran los niños. Sueldo de profesores es gasto corriente. Tener que abrir nuevas partidas porque hay escuelas unidocentes, escuelas sin maestros, etcétera. Es un absurdo, es una estupidez, que debe ser enterrada por siempre. Cada vez que venga alguien con esos simplismos, con esa burrada, pifénlo, por favor. Ya demuéstrenme que ya no nos comen al cuento, nos han tenido engañados demasiados años con esas tonterías. Perdónenme que les hable con indignación, pero como economista, ¿cómo me indigna ver esos discursos simplistas? Y eso sí, había que disminuir gastos en sueldo y salario, en maestros, en vacunas, inversión pública, etc. Menos servicio de deuda. Ahí no había límites para nada, ¿verdad? Todo era una trampa para liberar recursos y pagar hasta anticipadamente deuda externa, compañeros. En todo caso, se está haciendo mucho en educación. Empleo, estamos reactivando la economía, ya se están viendo los resultados. Recuerden, este gobierno asumió el 15 de enero. El presupuesto había que presentarlo de acuerdo a la constitución actual, porque todo es una trampa para que no se pueda hacer nada, independientemente de quién gane las elecciones. Entonces el presupuesto había que presentarlo el 31 de enero. En otras palabras, recibimos un presupuesto ya hecho. En dos semanas tú no puedes hacer un presupuesto. Recibimos 1.200 millones de dólares en atraso, es decir, cosas que había adquirido el gobierno anterior y que nosotros teníamos que pagarlas. Nos querían hacer fracasar, nos querían atar de manos, pero con voluntad política, con creatividad, con apoyo del pueblo ecuatoriano, logramos salir adelante, entre otras cosas utilizando este recurso de los decretos de emergencia, que nos permitían utilizar recursos donde sea, excepto de salud y educación. Entonces declaramos emergencia la educación, la salud, le hemos mandado muchos recursos, y tuvimos también otros programas sociales de mucho impacto, como duplicación del Bono de Desarrollo Humano, duplicación del Bono de la Vivienda, crédito masivo a la agricultura, crédito masivo a otros sectores de la economía, y todo eso ha hecho que la economía no petrolera esté respondiendo bastante bien. La economía petrolera está respondiendo, pero recibimos una producción en franco declive, y en petróleo no es que ustedes llegan y mañana por decreto ya sube la producción. No, tienen que abrir nuevos pozos, traer talados, etcétera. Todo eso toma tiempo. Pero recibimos la producción en 165 mil barriles y ya la tenemos en 174 mil. Y el próximo año llegaremos a 180 mil. Entonces, pero ya este año, o sea, fue menor la producción que el año anterior y eso nos perjudica en los indicadores macroeconómicos. Pero la economía no petrolera, que es la que en verdad genera empleo, la que muestra nuestra capacidad de competencia, etcétera, probablemente crezca más del 4%, que es una tasa aceptable. La tendencia a crecer al desempleo ya se quebró, ya está el desempleo estabilizado y decreciendo. Y lo más interesante, ya los datos nos indican que está disminuyendo la pobreza urbana y sobre todo la brecha entre ricos y pobres. Ecuador es uno de los países más desiguales del mundo, siempre lo ha sido, pero las políticas de los últimos 20 años lo que ha hecho es acrecentar esa desigualdad. Entonces, si ustedes ven, lo que gana el sector más rico cada vez sube, lo que gana el sector más pobre cada vez baja. Bueno, esa tendencia que se llama las tenazas del cangrejo, ¿no? Se ha invertido. Hoy se están acercando eso, lo que gana el más rico con lo que gana el más pobre. Por supuesto, todavía falta mucho por hacer, pero aunque sea, no se está ahondando la diferencia. Entonces ya estamos viendo el resultado de la política económica y social del actual gobierno. Y eso tiene efectos en empleo, obviamente, ¿no? Y en cuanto a vivienda, algo similar, se han dado más de 30.000 bonos de la vivienda para nuevas viviendas, adecuación de vivienda. El bono se duplicó de $1,800, que no se daban nunca, a $3,600. Es decir, la gente ya tiene para una vivienda digna. Se están construyendo miles de viviendas. Lo que pasa es que cambiamos de estrategia. Ya no se hace por parte del gobierno esas grandes urbanizaciones que le ponen el nombre Unidos Somos Más y con el cual quiere pasar a la inmortalidad el presidente de turno, y donde había mucha ineficiencia y mucha corruptela, sino que se le da el bono a los beneficiarios y ellos escogen el constructor. Entonces son grupos de viviendas diseminadas y muchas alejadas de centros urbanos. Por ejemplo, qué sé yo, se me escapan los nombres, pero las comunidades agrícolas del Cantón Santo Domingo, Polanco, Alegrías del Bolo, etcétera, ¿verdad? Entonces tuve un grupo de casitas, 10, 11 casitas, pero ya dignas en pleno campo. Entonces, ahí están diseminadas las viviendas, pero se está construyendo mucha vivienda y en eso no hay límite. O sea, daremos cuantos bonos se necesiten, dependerá de la capacidad de respuesta de los constructores privados, de las cooperativas de vivienda, de los municipios, etcétera. Entonces se está haciendo mucho en eso, te puedo hablar mucho más, pero es una pregunta bastante general la que me hiciste, pero te da algunas pistas de que se está haciendo y se está haciendo bastante. En este 39 enlace radial del señor presidente pasamos a la tercera parte de nuestro programa. Yo quiero decirles también que así como hay ecuatorianos fuera del país, hay españoles en el Ecuador. Como hay ecuatorianos en España, hay españoles en el Ecuador. Y nos ha acompañado durante estos 39 programas radiales José Alonso, quien está por aquí. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso. Él es un comunicador que nos ha apoyado muchísimo en los 39 enlaces. Es muy humilde él y no quiere ni levantarse, pero lo venimos a dejar en sus manos. Él se va a quedar aquí en España, nos ha apoyado más de durante todo este tiempo y antes también, y ha sido un gran apoyo técnico, es un excelente profesional a quien todos tenemos que emular, y nosotros hemos aprendido muchísimo de él. Vamos entonces a la tercera parte de nuestro programa. Tenemos aquí al lado a Lenin Duque. Él es un joven empresario, salió también en el 98 del país y es gerente de Radio Sensación. Señor presidente, bienvenido, buenos días. Va a ser bastante corto porque estamos ya... Sabemos que tiene que viajar pronto. Lo mío va a ser muy sencillo y es el pedido de que existan canales de información directos desde usted hacia nosotros para nosotros poder, a nuestros compatriotas de aquí en Murcia, pues hacerles enterar de lo que está sucediendo. Esta gente que está aquí es gracias a Jorge y a Radio Sensación que nos hemos puesto, digamos, la camiseta de la patria para nosotros poder informar aquí a nuestros compatriotas. Bueno, yo tengo canales directos con todos los ecuatorianos. Esta, le insisto, esta intervención se repite cada sábado, 10 de la mañana, hora del Ecuador. Ustedes la podrían reprisar aquí a la hora de España, en este caso 5 de la tarde. Entonces, esa es mi forma de informar, mi manera de informar al pueblo ecuatoriano. De ahí los canales, obviamente, son a través de las delegaciones diplomáticas ecuatorianas, consulados y embajadas, que también han estado destrozados, hay que decir la verdad, por este fundamentalismo neoliberal, ¿no? Todo gasto público es malo, reduzcamos sueldos, reduzcamos... Aquí hay trabajadores del consulado que ganan $600. ¿Cómo se puede vivir con $600 en España? ¿Verdad? Y más encima con familia, etcétera. Entonces, se prohibían las horas extras, los pagos de horas extras, se redujeron muchos consulados a la mitad, la cantidad de funcionarios cuando se había triplicado la cantidad de migrantes. No les interesaba a la gente, ¿no? Que hagan cola, etcétera. Entonces estamos trabajando para revertir. Van a mejorar los canales de comunicación, pero te insisto, o sea, mi canal directo con el pueblo ecuatoriano cada semana es la intervención radial, la cadena radial, y en el extranjero, además de esa cadena que la pueden reproducir ustedes, están las delegaciones consulares y la embajada del Ecuador. Probablemente, Nicolás, habrá que reforzar la parte comunicacional de la embajada para que nuestros compatriotas en España, y esto habría que replicar en todas partes del mundo, estén adecuadamente informados. También está la Secretaría de Migrante, ¿no? Entonces, una de las principales labores de Lorena en la Secretaría de Migrante es mantener adecuadamente informadas a las comunidades de migrantes ecuatorianos en todas partes del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Lenin. Pedimos que pase Luis Morocho Congache. Él es coordinador de la Asociación de Proyectos Pilotos Co-Desarrollo y llegó hace 7 años también a España. Vive en la población de Cartagena, que es cercana a Murcia, y pertenece al sector indígena Cañari. Bienvenido, Luis, a nuestro programa. Muchas gracias. Buenos días, querido presidente y compatriotas ecuatorianos. Ñukanchi, Ecuador, la mayactata, pusha, y kulki, yupaita, pusha, mashi. Rafael Correa, Arizamishka, Kai, España, Mama Yaltama. Yukami Kani, Kanya Yaltamanta. Tukuni, Yukanchi, migrantes, Kanya Yaltamanta, Apakunchi, Kai, proyecto de co-desarrollo. Y Masipusa, Achikata Mikushikuni, Yukanchi a Samus Kamanta, Kaipi Yukanchi a Kangapa. Y Achikatami Napani, y Suami, Kimana, Kachuni, Kai, pachayami sukta pachari, sino que yukanchi migrantes que no están ama kungan hecho como hatun yukanchi ecuador en alerta tapusha. Me dio la bienvenida, me habló del proyecto de ecodesarrollo que tienen los compañeros de Cañar y que, bueno, desean. Shuyani, esperamos. Sí, esperar, esperamos. pero regresar a la patria, a la mamayacta de Ecuador, ¿no? Pero bueno, traduce más exactamente tú. Bueno, señor de Quechua, ¿no? Algo propio del Quechua. Bueno, señor presidente, nosotros, a través de Centro Coordinador de Asociaciones Migrantes de Cañaris, hemos emprendido con una experiencia piloto de proyecto de ecodesarrollo impulsada por la Agencia Española de Cooperación Internacional y también apoyada también por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Este proyecto consiste en implementar programas de apoyo al desarrollo a los inmigrantes en lugar de destino, en este caso en España, y el desarrollo de la población en lugar de origen, que sería en este caso provincia de Cañar. En ese marco estamos trabajando nosotros. Y una de las actividades que se ha hecho en Cañar es formación ocupacional para jóvenes y trabajadores cañaris y cañarejos. Recuperación de recursos naturales, manejo de derecho territorial. Y también está previsto también formación para emprendedores, para jóvenes cañaris y cañarejos. Igualmente aquí se está trabajando igualmente en formación ocupacional para los inmigrantes cañaris y cañarejos y para los demás inmigrantes ecuatorianos. Y otra de las actividades que también está haciendo aquí, fortalecimiento de las asociaciones inmigrantes a través de lazos de unión con las administraciones de la comunidad autónoma y otras ONGs también. Nosotros nos unimos en este proyecto de codesarrollo a través de un comité de acción local que está asentada en Cañar y hace pocos días que se implantó también aquí en Murcia. Entonces, estas iniciativas que gracias al Estado español, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, pues se está cooperando con Ecuador y precisamente ha querido empezar con la provincia de Cañar. Por eso se dice que es una experiencia piloto. Señor presidente, ¿qué mecanismos de apoyo tiene usted para estas iniciativas de esta índole? Porque nosotros sabemos que este proyecto que empezó apenas tiene una duración de 6 meses, pero tiene un trabajo de 2 años para atrás. Entonces, por eso la pregunta, ¿cuáles son los mecanismos de ayuda? Porque nosotros queremos que después de este 3 años que finalice, queremos continuar. Como usted nos ha dicho, la inmigración nos ha ayudado mucho a saber valorar lo nuestro, pero necesitamos el apoyo de parte del presidente de la República. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de ayuda para estas iniciativas de esta índole? No solo de Cañar, porque sé que esto se va a proyectar a otras provincias con los demás compatriotas ecuatorianos residentes aquí en España. Yupachani Mashi. Mashi Luis. Kanka ñam español sin parlani Mashi. Bueno, así ya está parlando, pero nunca se lo conozco. ¿Cómo se llama? Kanka Kaipi Kausangi. Kaipi Kausangi y Kanchis Wata. Kanchis Wata, Aska Wata. Ok, bueno, muchas gracias, un abrazo. Y a tu saludami, Tukukuna. Cañarmanta, Mashikuna, a tu saludami. Kai, Kayakta, Aska, Cañarmanta, Mashikuna. Causacuna, Nacho. En esta tierra, región de Murcia, viven muchos compañeros del Cañar y muchos compañeros indígenas. Entonces, un gran abrazo a todos ellos. A ver, mi querido Luis, sí, conocemos el proyecto, nos interesa mucho y nosotros estamos haciendo proyectos similares. O sea, planificando todavía, no es que lo podemos ejecutar. Miren, este año ha sido muy duro. La lucha sobre todo ha sido a nivel político. Les insisto, antes de ser presidente de la República, ya 4 diputados pidieron mi destitución, ¿verdad? Hemos tenido que luchar contra la partidocracia, contra los banqueros, poderosos grupos económicos, contra gran parte de la prensa que estaba totalmente contra nosotros. Después de la victoria del 30 de septiembre han aminorado sus críticas, pero pronto empezarán nuevamente. Entonces, sin embargo, hemos avanzado, te insisto. Se ha hablado con el gobierno español, tenemos una comisión binacional para la regularización de nuestros migrantes, reagrupación familiar, pero estos proyectos concretos, empezaremos sobre todo el próximo año, son parte del plan de retorno, tal vez Lorena te pueda explicar más adelante, pero conocemos bien el proyecto Ecodesarrollo y es una idea similar a la que tenemos, ¿no? Coordinar entre regiones de migrantes y Ecuador para hacer proyectos de desarrollo en apoyo a la familia de los migrantes, en apoyo a los propios migrantes cuando quieran regresar al país. Entonces es una experiencia, este proyecto de co-desarrollo es una experiencia que incluso esperamos generalizar, es decir, que en coordinación con los migrantes que todavía siguen fuera del país, se puedan financiar microempresas, etcétera, por diferentes mecanismos, que den apoyo a las familias de los migrantes que quedaron en el país y que ya creen una empresa cuando esos migrantes quieran regresar a su patria. Entonces, esta experiencia y otras más las estamos tomando muy en cuenta para todo ese plan de retorno que básicamente empezará en enero. Ya hemos empezado con muchas cosas, pero estos proyectos concretos sí esperamos empezar desde enero del próximo año. ¿Okay? Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos con Liliana Castillo. Liliana Castillo, por favor, le pedimos que venga, por favor. Liliana es presidenta actual, hay una equivocación aquí, es la presidenta actual de la Asociación de Mujeres Hispanoamericanas. Siéntate, Liliana, por favor. Ella es ex candidata asambleísta por la agrupación Humana, es una dirigente, ha trabajado siempre porque se respeten los derechos de las mujeres y de los migrantes, vive en Alcantarilla, en una localidad cercana a Murcia, y está aquí con nosotros. Quiero contarle también, señor presidente, que hemos recibido aquí durante el receso 27 preguntas de todo el público, muchas de ellas usted ya las ha contestado, hay dos cartas también. Luego les informaremos sobre algunos temas que están tratando aquí. Le damos paso ahora a Liliana Castillo. Quería decirles que también, señor presidente, que me sentí totalmente fuera de contexto al escuchar la conversación en quichua que mantuvieron aquí. Antes teníamos la secretaria de comunicación, pues era Mónica Chuji, líder Sarayaku, que ahora es asambleísta y que todos ustedes saben que ganó en la Asamblea Nacional Constituyente, ya va a representar a todo el tema de derechos de los quichuas. ¡Ayuma! No sé, presidente, eso sí, tal vez no lo logre ya a los más de 40 años. A los más de 50 años es difícil aprender la nueva lengua. A los más de 50 años es difícil, pero lo intentaré por lo menos. Entonces, vamos con Liliana del Castillo. Señor presidente, buenos días a todos. Yo como representante de las mujeres en esta región, señor presidente, tenemos muchas inquietudes. En primer lugar, yo quiero felicitarle por tener casi la mitad de su equipo mujeres. Realmente me ha dado mucha alegría que nos tomen en cuenta. Dentro de mis preguntas que tengo yo sé que usted durante toda la exposición contestó algunas de mis inquietudes, pero yo quería no quedarme con la curiosidad. ¿Cuáles son las políticas de gobierno que tiene sobre la inmigración, donde los inmigrantes son parte activa dentro de las políticas? Bueno, para empezar, cumplimos un ofrecimiento de campaña que era que los consulados en zonas de alta migración se llenarían con representantes de los propios migrantes. Y aquí tenemos al cónsul en Patricio, aquí en Murcia, si es alguien de carrera, porque los mismos migrantes pidieron que se lo ratifique, dicho sea de paso, ¿eh? Y me dicen que es un excelente trabajador, que está realizando un gran trabajo. Pero, por ejemplo, en Barcelona tenemos a Freddy Arellano, no sé si esté Freddy aquí, migrante el mismo. Tenemos en Madrid a Gustavo Mateus, y así en diferentes partes del mundo. Donde no se ha podido lograr era porque había dificultades, porque dado los cánones diplomáticos, si ya tienen residencia o ciudadanía, no pueden ser cónsules, tendrían que renunciar a esa residencia, a esa ciudadanía. Entonces, pero de ahí en muchos consulados ahora están siendo dirigidos por migrantes. Hay una participación directa de los migrantes. Inicialmente el secretario nacional migrante, lastimosamente tuvimos problemas con él, era un migrante en Nueva York. Ahora está ocupando ese cargo Lorena Escudero, que también viene de una zona de alta migración que es la Azuay. Oscar Jara nos está ayudando acá en España, que también es un migrante. Entonces, los migrantes están directamente involucrados en la construcción de políticas para migración, también tenemos el apoyo de organizaciones de migrantes, y en la implementación de esas políticas por medio de los consulados y trabajando directamente con organizaciones de migrantes. Nos falta más, por supuesto. Pero recuerda que llevamos 9 meses de gobierno, recuerda que la Secretaría lleva 6 meses, hubo que sacar hasta presupuesto, hay que estructurar adecuadamente el personal. Por eso les insisto, o sea, hemos avanzado, ya hay incluso una comisión binacional con España para la regularización, acelerar la regularización de los migrantes ecuatorianos, la reagrupación familiar, pero esperamos empezar con mucho más ímpetu a partir de enero. Pero obviamente en todas esas propuestas y en el equipo están incluidos los migrantes. Muchísimas gracias, Liliana. Estamos, le voy a comentar, señor presidente, algunas de las otras preguntas. Hemos conversado aquí con 3 de sus representantes. Hay preguntas sobre las empresas. ¿Cómo se puede ayudar a los migrantes para que puedan poner sus propias empresas en el Ecuador? Sobre los consulados digitales y todos los trámites que se deben hacer desde fuera, por ejemplo, las licencias de conducir, los préstamos personales, los juicios de tierra, si es que va a haber vivienda a bajos intereses para los migrantes. También ha habido preguntas sobre el seguro social para migrantes, también sobre qué se va a hacer con los corruptos. Lo que pasa es que no vamos a tener tiempo de contestar, solamente yo quería contarle más o menos cuáles son las inquietudes que hay aquí. Yo les advertí que tiempo para contestarlas no podía haber, pero más o menos para saber cuál es un poco el ambiente que nos rodea y todas las inquietudes. Muchas de ellas usted también ya las ha contestado. Hay otras preguntas sobre la base de Manta, la dolarización, la intervención extranjera. Como ustedes ven, son preguntas misceláneas, preguntas de alto calibre que no va a poder contestarlas ahora, pero el señor presidente al final el problema pregunta sobre cómo se deberá poner empresas a su regreso y qué calidad de vida ofrecernos. Yo no les puedo garantizar una calidad de vida y esas cosas, oportunidades sí, y le insisto, o sea, el plan de retorno implicará apoyarlos con crédito para los migrantes que quieran regresar y quieran poner su empresa, crédito, asistencia técnica, etcétera. Estamos reconstruyendo todo el sistema de capacitación y asistencia técnica que estaba destrozado también en el país. Pero, les insisto, crédito, eso va a haber programas para todos los que quieran regresar y poner su empresa. Además, exoneración de los equipos, exoneración de aranceles e impuestos para los equipos que importen. Sobre consulados digitales se está trabajando en eso. O sea, cuidado, no todo se puede hacer vía internet. Los juicios de tierra, si están acá, ¿cómo los resolvemos allá? ¿Me explico? Deben tener un representante allá para resolverlo. Eso no se puede hacer digitalmente. Pero buscaremos la mayor... Ustedes ven que somos gente joven. La mayoría somos académicos. Nos gusta mucho la tecnología. En la nueva constitución queremos hacer un sistema de cuentas públicas, de finanzas públicas, 0 cheques. Todo vía electrónica. Y algo similar queremos hacer con diferentes trámites. Y esto de consulados digitales, tuvimos un problema, les soy sincero, tuvimos un problema con el primer secretario del migrante, al cual tuve que cambiar y nos retrasaron todos estos proyectos, pero el consulado digital es un proyecto que está en pie y que está avanzando para que la mayoría de sus trámites los puedan hacer vía internet, sin necesidad de acudir a los consulados y a las sedes diplomáticas. Dicho sea de paso, ¿se les redujo el costo de los documentos o no? 11%. Sí, ok. Que eso también era otro de los compromisos, ¿verdad? Pero obviamente un juicio de tierras en Ecuador no es que lo vas a poder resolver digitalmente, o sea, yo no quiero engañar. Los trámites, incluso sacar el pasaporte que se lo pueda mandar vía correo, etcétera, estamos intentando llegar a ese punto. Es decir, que se tengan que mover lo menos posible de sus lugares de residencia. Esperamos que ya para el próximo año el consulado digital sea una realidad. Eso nos beneficia a todos, a nosotros también. Con menos trabajo en los consulados, con menos trámites, etcétera. Y obviamente ustedes, ¿verdad? Sobre el seguro social, ya firmaremos en noviembre en Santiago un acuerdo para que las cotizaciones de la seguridad social sean válidas en toda la región iberoamericana. Sobre el nivel de corrupción en proyectos de obras públicas y los políticos que escaparon del país, a ver, la corrupción ha bajado grandemente en los altos niveles. Yo les puedo asegurar que en el gobierno, entre los ministros, no hay corrupción. Obviamente, los mandos medios, los mandos bajos, todavía pueden recibir comisiones, coimas, pero estamos luchando arduamente para impedir todo aquello. Pero sí les quiero dejar claro una cosa. La lucha contra la corrupción es la lucha de un hombre, de un gobierno, es la lucha de todos. Sean los primeros en denunciar casos de corrupción. Si llegan al país, ustedes tienen derecho a utilizar su licencia española durante 3 meses. Si alguien dice, no puedo utilizarlo, deme $100, denúncielo a ese sinvergüenza para mandarlo preso. Esa es la lucha de todo un pueblo. ¿Okay? Los políticos que escaparon del país, eso es una cuestión judicial. Y en eso tengo que decirles con dolor que la Corte Suprema no se mueve mucho. Estamos empujando las extradiciones, pero es como que si nos topamos contra un muro, ¿verdad? Pero estamos haciendo lo posible ahí. Sobre intervención extranjera, base de Manta, en el 2009 no renovaremos ese acuerdo. Nosotros consideramos que soberanía es no tener soldados extranjeros en el suelo patrio. Dolarización, tienen razón, una especie de intervención extranjera, una moneda extranjera utilizada en nuestra patria. Sin embargo, es muy difícil salir de la dolarización, hemos dicho. Eso no significa que es buena la dolarización. Hay cosas que es muy fácil entrar y muy difícil de salir. El subsidio al gas es ineficiente. Pero sacarlos significaría un conflicto social muy grave, ¿verdad? Pero no significa de mantenerlos buenos, significa que el costo de salir es muy alto. ¿Sí está claro? Es como un mal matrimonio. Puede ser que no sea feliz en el matrimonio, pero puede ser que considere que el divorcio es demasiado duro, ¿sí o no? Y prefiero continuar con el mal matrimonio. Entonces, es que por ahí algunos genios dicen, Correa es un inconsecuente, dice que la dolarización es mala, pero dice que no va a salir de la dolarización. Eso es perfectamente coherente, tan solo significa que el mal menor es continuar con la dolarización, pero es un mal, es un error gravísimo. Si no, vean que otro país de América Latina dolarizó, o el resto de América Latina es estúpida, o nosotros cometimos un grave error. Entonces hemos dicho que nuestro gobierno se mantendrá la dolarización y lo que buscamos es ir, si se puede, a una moneda regional que tarde o temprano tendrá que tener América Latina como tiene Europa, por ejemplo. A intervención extranjera, olvídense que nuestro gobierno no permitiremos ninguna clase de intervención extranjera. Pregunta miscelánea, derecho a elegirse, no entiendo bien, acción. Ya lo dijo. Para más. Selección de los migrantes en el país, para minusválidos. Ah, sí, eso estamos trabajando muy duro con las personas discapacitadas. Recuerden que nuestro vicepresidente es discapacitado, se están haciendo programas especiales de empleo. Estamos avanzando en eso, falta mucho más, pero estamos avanzando. ¿Cómo evitar que salgan los preferencial? ¿Qué? ¿Qué letra, Julia? ¿Cómo evitar? Ok, bueno, compañero. Terminamos, señor presidente. El presidente al final hace un pequeño saludo después de la traducción al quichua que se va a realizar en el Ecuador. Como ustedes saben, hay 6-7 horas de diferencia ahora en el verano y este programa va a ser retransmitido en el Ecuador a las 10 en punto de la mañana. Siga, señor presidente. Bueno, compañeros, solo decirles la gran alegría de haber estado con ustedes y nuevamente ratificarles. Tengan la fe, la confianza de que hoy la patria ya es de todos, de que este gobierno es el gobierno de todos, especialmente los migrantes, y que juntos podremos construir la patria nueva y mejor que todos soñamos y que todos merecemos. Que siempre tendrán el respaldo de su gobierno en donde se encuentren, pero sobre todo que nuestra máxima aspiración es que un día podamos repetir esta reunión en nuestra patria, en el suelo que nos vio nacer. Siempre serán bienvenidos a su patria. Hoy la patria ya es de todos, sobre todo de nuestros migrantes. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Diálogo con el presidente. Yacta Pushawan Rimanaku. El derecho a la libertad de expresión y de pensamiento en todas sus formas está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acceder libremente a las fuentes de información de manera veraz, oportuna y sin censura. Es importante que el presidente opine y diga lo que está haciendo y la verdad. Y la verdad es que está mejorando la calidad económica de vida del pueblo. Es fantástico escuchar todos los sábados. Sí, sí, nos debería continuar informando. Para que haya una buena relación y apoyo, tiene que haber la comunicación. Es responsabilidad del gobierno y de su presidente rendir cuentas al pueblo sobre su gestión. Kamaipa, Yacta Pushakta, Makunata Vigastataka, Vuyanamitan. Diálogo con el presidente.